que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Los que amamos en Jesús. Los que aman, los que amamos en Jesús. Los que aman, los que amamos en Jesús. Los que aman, los que amamos en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que amamos en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que aman en Jesús. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que aman en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que aman, los que esperan en Jesús. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Oye, mi hermano, esto es mucho sabor a Cristo. Pa' arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Pa' arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Mi alma volará, al son de las trompetas mi alma volará. Volará, volará, mi alma volará, al son de las trompetas mi alma volará. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Vino! ¡Gózate en el Jesús!